pasó a mi alrededor. Observo este mundo con desilusión. Las nubes se desploman contra el ancho mar. El cielo me dibuja su profundidad y voy buscando mil razones para poder seguir. Y yo sé que es difícil sin ti. Busco en las letras de cada canción, te encuentro en cada cuadro de cualquier pintor. Busco tu mirada en cualquier lugar y todo me reprocha que tú ya no estás. Y voy buscando mil razones para poder seguir. Y yo sé que es difícil sin ti. Este mundo con desilusión, las nubes se desploman contra el ancho mar, el cielo me dibuja su profundidad y voy buscando mil razones para poder seguir. Y yo sé que es difícil sin ti. Es difícil sin ti. See you.